mañana no llego, me habré perdido, me habré perdido. Buscarme la lleva el río, ay, que lleva el río. que lleva río, hoy mi pueblo sabe el olvido, hoy mi pueblo se ahoga en el

estamos cayendo. No se preocupe, yo voy.